comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Valeria Castro, cantautora española nacida en La Palma, Canarias, España. Desde muy pequeña empezó a mostrar un gran interés por la música, ya que con 4 años comenzó a tocar el piano y a cantar. Inició su formación en la Escuela Insular de Música de La Palma. Estudió la carrera de biotecnología en la Universidad Politécnica de Madrid, estudios que compaginó con su afición a la música. Vivió en el Colegio Mayor Chaminade de Madrid y en 2021 publicó su primer EP, Chiquita. En 2023 lanza su primer LP, Con Cariño y Con Cuidado, el disco que les voy a brindar, trabajo que presenta en varios países durante el año del lanzamiento y por el que recibe multitud de reconocimientos. Ha colaborado con artistas entre los que detallo a Alejandro Sanz, Vetusta Morla, Silvana Estrada, Coquemaya, Silvia Pérez Cruz e Iván Ferreiro, entre muchísimos más. Algunas de sus canciones han sonado en las bandas sonoras más reconocidas de series o películas, además de la discografía que va desde el 2021 a 2023. Este disco, que se llama Con Cariño y Con Cuidado, es su primer larga duración y que llega después de tantas cosas. No solo del fin de las restricciones en la vida social, también después de que la isla de La Palma, que la vio nacer, se viese arrasada por la fuerza del volcán, que devastó incluso la casa de su abuela. Un disco con el que Castro pone su granito de arena para intentar sanar muchas cosas, entre ellas su vínculo con ella misma. Una forma de atender a la tradición que funciona como un tiro en el pop acompaña a un sonido impregnado de la herencia musical que teje lazos con la música folclórica de las Islas Canarias. Su voz, en abierto contraste, se alza sabia, enraizada y antigua, como si proviniera de una mujer mayor y con el alma lacerada por los pesares de la vida. Un regalo de canciones para tejer un abrazo fraterno a la canción más honda, nacida del alma y el corazón. Escucharemos a Valeria Castro desde su disco Con Cariño y Con Cuidado del 2023, su canción Perdón, no me había dado cuenta. He estado pensando en estos días y en la forma en que me miras. He estado pensando y todavía no sé si me falta algo. He estado pensando que alguna vez sí creí que duraría. He estado pensando, pero lo siento, creo que todo sigue intacto, así que perdón. No me había dado cuenta, así que perdón. No me había dado cuenta que todavía están las flores en el suelo. Todavía creo que rezo un poco al cielo. Que todavía no me olvido de lo bueno. Que todavía creo que te quiero, así que perdón. No me había dado cuenta. Que todavía están las flores en el suelo. está. Así que perdón. No me había dado cuenta. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, le presento hoy a Clifford Benjamin Brown, trompetista, pianista y compositor de jazz estadounidense. Nacido en una familia musical en Wilmington, Delaware, su padre organizó a sus 4 hijos, incluido Clifford, en un cuarteto vocal. Alrededor de los 10 años, Brown comenzó a tocar la trompeta en la escuela después de quedar fascinado por la trompeta brillante que poseía su padre. A los 13 años, su padre le compró una trompeta y le proporcionó lecciones privadas. En la escuela secundaria, Brown recibió lecciones de Robert Boyce Lowry y tocó en un grupo de jazz que Lowry organizó, haciendo viajes a Filadelfia. Sus viajes a Filadelfia, como les contaba, crecieron en frecuencia después de graduarse de la escuela secundaria. Brown asistió brevemente a la Universidad Estatal de Delaware como estudiante de matemáticas antes de cambiar a Maryland State College. Tocó en la banda de Maryland State Band de 14 piezas orientada al jazz. En junio de 1950, resultó herido en un accidente automovilístico después de una actuación. Mientras estaba en el hospital, fue visitado por Dizzy Gillespie, quien lo animó a seguir una carrera en la música. Durante un tiempo, las lesiones lo restringieron a tocar el piano. A comienzos de 1954, grabó algunos solos en Birdland con el quinteto de Art Blakey, la banda que precedió a los Jazz Messengers, y a mediados de año formó un quinteto con el baterista Max Roach. Considerado como uno de los primeros combos de hard bop, el grupo duró hasta la muerte de Brown, contando con Harold Land y más tarde con Sonny Rollins en el saxo tenor y grabando varios discos para la compañía Emercy. Solo horas antes de su muerte, Brown participó en una jam session en Filadelfia que fue grabada. Falleció, como les contaba, en junio de 1956 en otro accidente automovilístico junto al pianista del quinteto Richie Powell, hermano menor de Buddy Powell y a la esposa de este. La influencia de Clifford Brown sobre los trompetistas del jazz de la segunda mitad del siglo XX es enorme, y salvo en los casos de los trompetistas de la escuela Cool y de sus antecesores como Kenny Dorham o Dizzy Gillespie, todos tienen una deuda con él. Incluso en las grabaciones de 1952 y 1953 de Miles Davis se advierten ecos del estilo de Brown. Su influencia en el jazz de las últimas décadas del siglo XX y en el siglo XXI es evidente. En Wynton Marsalis, en Tres Blanchard, en Nicholas Payton o en Roy Hargrave, hasta Tom Harrell, cuyo estilo parece alejado del de Brown, ha reconocido el influjo. De su extensa discografía he ido a los anaqueles del podcast y elegí Clifford Brown y Max Roach, Study in Brown, un álbum que consiste predominantemente en originales de miembros de la banda. Los ejecutantes de este son Clifford Brown en trompeta, Harold Tierra en saxofón tenor, Powell Richie en piano, George Morrow en contrabajo y Max Roach en batería. Escucharemos a Clifford Brown desde su disco Clifford Brown y Max Roach Study in Brown de 1955, la canción George Dilemma, también conocida por el nombre de Ulster Department. Vamos entonces a disfrutar de esta muy buena música. Thank you. El canto y la palabra.